La historia de un líder. El 4 de junio de 1943, aprovechando la apatía del pueblo hacia un gobierno corrupto, conservador y fraudulento, los militares, encabezados por los generales Arturo Robson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell, asumieron el poder. Entre sus integrantes estaba el coronel Juan Domingo Perón, que asume el Departamento de Trabajo. En San Juan, la noche del 15 de enero de 1944, el suelo se sacudió, derrumbando todas las casas y causando miles de muertos. La ciudad de San Juan se convirtió en un mundo de escombros. De las 20.000 casas que había, ninguna quedó intacta. Dejó un saldo cuantioso de muertos. No se sabe a ciencia cierta el número, por la intensidad de la tragedia y porque el Estado no pudo contar los muertos. El número que terminó imponiéndose fue de 10.000 muertos. En cantidad absoluta, fue la peor tragedia en la historia argentina y una de las peores del siglo XX en América. El día después del terremoto, Perón, flamante secretario del Trabajo, en cadena nacional anuncia una gran colecta para ayudar a las víctimas. Esos fondos, según dijo, serán índice de nuestra solidaridad. Se produjo una gran movilización para recaudarlos. La gente hacía fila para dejar dinero o cosas. También se organizaron actividades para juntar fondos, carreras de bicis, el hipódromo habilitó un día de donación, etc. Se logró un altísimo nivel de participación. Esta campaña duró un par de meses y se mantuvo con tanta adhesión porque a partir del terremoto quedó en evidencia cómo eran las condiciones de vida de los sectores populares en el interior. Se reveló la fragilidad de las viviendas y de la estructura social sobre la que se había montado un orden excluyente. Perón apuntó a un proceso de movilización y transformación. Operaba a través de los medios de comunicación, reivindicando la presencia del pueblo en la reconstrucción, concibiendo al pueblo como sujeto activo, no siguiendo pasivamente a la autoridad. En ese momento, Perón se volvió visible para la sociedad argentina. Cuando ocurrió el terremoto, era influyente dentro del gobierno militar, pero su figura era poco conocida fuera de las filas castrenses. A partir de ese momento, Perón se transforma en líder definitivo argentino.